la clase de cuarto A nos va a interpretar una canción tradicional española que es Debajo de un botón, pero lo va a hacer de muchas maneras, porque lo va a hacer cantando, lo va a hacer tocando la flauta, lo va a hacer tocando el carrillón, lo va a hacer solfeando, lo va a hacer haciendo un juego rítmico con el borde del carrillón, en fin, para demostrarnos que se atreven con todo.